Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Ruego el favor de silencio porque se trata de obtener tiempo para decir las cosas que tengo que decir. Hola a todas las personas que nos escuchan hasta ahora, en especial a los niños y niñas de las veredas del Caguán, Caguancito, Nuevo Horizonte y Majo, así como también a sus familias. Espero estén muy bien el día de hoy y bienvenidos a Me Suena Mi Vereda, el programa con el que estamos explorando nuestros talentos y descubriendo el inmenso mundo de los sonidos. Bueno, mis guambis, para comenzar el programa de hoy, vamos rápidamente a recordar el programa pasado. Pero primero vamos a saludar a Lucía, que hoy llegó muy tempranito a mi casa. Hola, Lucía, ¿cómo está? Hola, profe, y un saludito a todos los niños y niñas que nos están escuchando. Me encuentro muy bien y ansiosa por conocer lo que aprenderemos hoy. Lucía, para no olvidar lo que aprendimos en el programa pasado, ¿nos puede ayudar a recordar qué es un sonido y sus cualidades? Profe, pues eso es muy fácil. El sonido es la sensación que provocan en nuestro oído las vibraciones de las cosas. Por ejemplo, un sonido puede provenir de las piedras al chocar y a veces tenemos que hacer silencio para poder escucharlos. Sus cualidades son la duración, el tono, la intensidad y el timbre. Muy bien, Lucía. Eso quiere decir que podemos continuar con nuestra super misión para encontrar el talento de la escucha atenta. Pero antes que todo, quiero invitar a nuestros niños y niñas a que escuchen una divertida canción que se llama Mis Vacas, cuya autora se llama María del Rosario Acuña. Esta cancioncita la podemos encontrar en la página web de Manguaré, una página súper divertida donde podemos encontrar esta y muchas más canciones. Desayuno con pimienta y albahaca, cuajada con melao, con moras, con miel, queso, los buñuelos y en el cheesecake. Las vacas me quieren, son mi corazón, temprano las ordeño y las pongo al sol. Las peino, desenreno, les echo anís, quedan olorosas, se parecen a mí. Las vacas me quieren, son mi corazón, temprano las ordeño y las pongo al sol. Pararararara, pa, pararararara, pararararara, Oiga, profe, qué canción tan chévere. Se nota que quien la escribió quiere mucho a sus vaquitas. Pero hablando de vacas, me entró una duda, y es que cuando nos preguntan cómo hacen las vacas, siempre decimos que hacen muu, y así mismito lo escribimos. O sea que, ¿para ese sonido que hacen las vacas ya existe la palabra escrita? No exactamente, Lucía. Lo que pasa es que los humanos buscamos expresar con la voz los sonidos, pero no todos los sonidos son palabras por sí solos. Sonidos como el de la vaca lo hemos venido interpretando desde nuestra forma de lenguaje a través de las palabras, pero no porque tengan una forma escrita desde antes, sino porque en nuestro idioma y en muchos otros existe algo que se llama onomatopeyas, que nos ayudan a comprender cómo se expresarían los sonidos a través de las palabras, lo más cercano que se pueda en materia de pronunciación. ¿Onamato qué? Tal vez la palabra onomatopeya puede sonar complicada, pero mire que su significado es muy sencillo y la usamos mucho en nuestra vida, especialmente cuando somos pequeños. Mientras vamos aprendiendo a hablar, una onomatopeya es la forma en la que escribimos un sonido, que puede ser un ruido o un canto de algún animal. Es más, una de las primeras cosas que aprendemos cuando somos bebés son las onomatopeyas de los animales, como muu o grrr. Algunos bebés también comienzan a asociar los sonidos con los objetos, como por ejemplo, cuando a un bebé le dice toc toc para hacerle ver que alguien va a venir y está tocando la puerta. Pero hay otros usos. ¿A usted le gustan los cómics? Porque los cómics son también un buen ejemplo del uso de las onomatopeyas. Cuando el héroe golpea al villano, suele aparecer textos como ¡pum! Y eso es una onomatopeya. ¡Ah, ya! Me queda claro, profe. Es decir que las onomatopeyas son la imitación de los sonidos que escuchamos. Y si queremos decirle a alguien cómo suena algo, lo podemos hacer con onomatopeyas. Perfecto, Lucía. ¿Pero sabe también dónde podemos encontrar estos sonidos? ¿Dónde, profe? Cuando expresamos nuestros sentimientos. ¿Cómo así, profe? ¿Una cómo sabe a qué suenan los sentimientos? No entiendo. Pues precisamente, juntos vamos a descubrir cómo suenan los sentimientos. Primero que todo, debemos saber qué tipo de sentimientos podemos tener. Algunos de ellos son, por ejemplo, la ira, que aparece cuando algo nos disgusta o nos molesta de una manera inaceptable. También está el miedo, que sucede cuando aparece ante las amenazas o los peligros. El asco se produce cuando nos encontramos con algo desagradable. La tristeza se percibe como un dolor producido por la nostalgia o el desconsuelo. Los niños y niñas pueden expresar tristeza cuando pierden algo, por ejemplo, no sé, un juguete, o cuando creen perder el cariño de alguien. La alegría, que es una sensación que nos genera mucha felicidad y se da en situaciones agradables. Y finalmente está la sorpresa, que es un sentimiento que aparece cuando sucede algo que no nos esperábamos. Pueden ser, no sé, cosas buenas o cosas malas. Profe Andrea, ¿y cuál es la diferencia de un sentimiento y una emoción? Los términos sentimientos y emoción no son lo mismo, Lucía, pero sí depende uno del otro. Es decir, la emoción es esa reacción momentánea que tenemos ante las situaciones, personas o cosas, y es a partir de un conjunto de reacciones que reconocemos los sentimientos. Las emociones son intensas y de breve duración, o sea, corticas. Y para poder decir que una persona está alegre, triste, desanimada o apasionada, se necesitan de muchas y diversas emociones. Listo, profe, ya comprendí esa explicación, pero todavía no sé cómo es que se escuchan los sentimientos. Tranquila, Lucía, no se afane. Pensemos en qué sentimiento tenemos en este momento y vamos a interpretarlo, ¿le parece? Por ejemplo, digamos que usted está triste, entonces, ¿cómo sonaría? Profe, pues yo lloro así. Exactamente, y cuando está feliz, ¿cómo sería? Me río muy duro. Muy bien, Lucía. Rápidamente, todos los niños y las niñas que nos están escuchando van a pensar en qué sienten en este momento. ¿Listo? Ahora se levantarán y harán el sonido de eso que sienten. ¡Eso! Cada vez estamos más cerca de lograr nuestra misión. ahora vamos a escuchar unos sonidos que pueden darnos alguna idea de cómo se escuchan y se expresan los sentimientos. Estos ejemplos serán muy importantes, pues les tengo una super actividad que van a desarrollar en familia y con la ayuda de la guía didáctica. No olvidemos tener en cuenta las instrucciones que hay en la guía y vamos con estos sonidos. Cuando algo nos disgusta o cuando no logramos lo que queremos. Cuando nos sentimos ante amenazas o peligros. Cuando sentimos desagrado hacia algo o hacia alguien. ¡Uy, Chay! Profe Andrea, ahora sí entendí. Eso es muy bueno porque yo no sabía cómo sonaban los sentimientos. Por supuesto, Lucía, y es importante reconocernos como seres sintientes y que nuestros sentimientos sean expresados, además de otras formas a través de los sonidos y de las palabras, no importa cómo se encuentren, ya sea bien o si están mal. Es sano expresar los sentimientos, hablar sobre nuestros sentimientos nos ayuda a sentirnos más cerca de la gente que se preocupa por nosotros. Y bueno, fuera de eso, se van a divertir mucho con las actividades, así que prepárense para aprender y ayudar a cumplir nuestra gran misión. Listo, profe. Yo me iré corriendo a realizar las actividades de la guía porque quiero ser la persona que mejor tiene escucha atenta en el mundo. Bueno, Lucía, entonces me despido de usted y de todos los niños y niñas que nos están escuchando, ya que tristemente se nos acabó el tiempo de hoy, pero nos encontraremos en un próximo programa en esta emisora Dinámica Estéreo 102.8 de la FM a la misma hora. Estén muy pendientes de la visita de las coordinadoras veredales. Hasta una próxima misión. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la emisora comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.